respirando sensaciones, emociones, magia, toda la que te puede dar la noche, unido a la música y unido a ti y a mí, imagínate, podemos hacer maravillas. Porque cuando tú y yo estamos juntos, no sé por qué, parece como si todo se cubriera de una atmósfera perfecta, ¿no crees? Donde se respira bien, despacio, sin prisas, relajándote. Y soltar un poco los frenos para respirar mejor todo lo que te está pasando. Recuerda que hemos hecho un pacto, que espero una nota tuya. Prometo devolvértela. Y eso sí, necesito tu música, así que mándamela, ¿de acuerdo? Escrita. Eso no hay duda, los sueños son realidades. O tus pensamientos son realidades si te encaminas hacia ellos. ¿Verdad que es como si te llenaras de burbujas y de repente te convirtieses en efervescente y quisieras volar? Oh, Siempre podrás encontrar un amor mejor. Y curiosamente, estamos comenzando. Solo hemos hecho empezar. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas todo lo que te queda? A ti y a mí. White lace and promises. Yes, we've just begun. Cuando llegue la mañana, cuando llegue la tarde y cuando llegue la noche, sonreirás porque habrás encontrado una habitación para seguir creciendo. The Incredible Carpenters. Está claro que si deseas conseguir algo, tienes que ponerle una gran dosis de entusiasmo. Sin duda, es la clave para continuar y la clave para que las cosas te salgan bien. Sí, vamos, de no echarte abajo, sino todo lo contrario, levantarte. Estás en la cadena 40 principales, ¿lo sabías? Estás conmigo, ¿lo sabías también? ¿Sí? ¿Cómo? Esta. See the stone set in your eyes. Es tu estrella fugaz. Sleight of hand and twist of fate. On a bed of nails she makes me wait. And I wait without you. Con o sin ti, aunque prefiero contigo. De eso no hay duda.

falling apart. Nothing I can do, a total eclipse of the heart. Only love in the dark. Nothing I can say, a total eclipse of the heart. A total eclipse of the heart. A total eclipse of the heart. Bright eyes, ojos brillantes, los tuyos, no hay duda. En un tema de Bonnie Tyler y Total Eclipse of the Heart, sin duda no voy a permitir que tu corazón esté eclipsado. Porque entre tú y yo nos vamos a encargar de darle todo el calor que necesita para que tus ojos brillen cada vez más, para que tu sonrisa sea permanente. Y, bueno, para que sepas que detrás de muchas cosas, bueno, buenas y no tan buenas, siempre viene algo mejor. Siempre. No hay duda. ¿Qué quieres saber la hora? Pues la verdad es que no me apetece decírtela. No controles el tiempo. Déjate llevar, ¿de acuerdo? Prometo no decirte adiós. Si quieres que te diga adiós, todavía queda, ¿eh? Me encanta cuando siento mariposas en el estómago. ¿Qué? ¿Te sientes bien? ¿No? Sí, no puedo adivinarlo en tu cara. Respiras con más facilidad. Longer than there have been fishes in the ocean, higher than any bird ever flew. Longer than there have been stars up in the heavens, I've been in love with you. Stronger than any mountain. Any tree ever grew deep. in the book of our lives, though the binding cracks and the pages start.